si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor. Mi bien, sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño. Saber que eres de mí también por siempre. Este tiempo sin tus besos yo sufro. Son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh, vida, no te alejes. Yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos. Tiempo sin tus besos yo sufro. Son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh, oh, vida, no te alejes. Yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos.